Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Día de la lucha contra el acoso sexual callejero. La organización Acción Respeto convocó a un encuentro en el Obelisco. Radio Sur de Buenos Aires habló con Nor Zárate, integrante de Acción Respeto, sobre el acoso sexual callejero. El acoso callejero, hablamos de un acoso verbal, un acoso no físico, o sea, el que estamos hablando acá en el proyecto de ley, porque si ya es físico, pasa a ser abuso sexual en otro grado, ¿no? Estamos hablando del mal llamado piropo. Se aprobó un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires contra el acoso callejero el 2 de julio. Uno de los puntos importantes tiene que ver con informar, con visibilizar, con educarnos como ciudadanos en el respeto hacia el otro, hacia el cuerpo del otro. De los proyectos de ley no pasa solo por la denuncia y la penalización, sino por la concientización y la educación de nosotros ciudadanos. La agrupación Las Casildas lanza en octubre el primer observatorio de violencia obstétrica. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Violeta Osorio, integrante de Las Casildas, quien explicó los objetivos del observatorio. Y desafortunadamente la violencia obstétrica es una de las violencias como más sistemáticas y más invisibilizadas que existen actualmente. O sea, diariamente vamos muchas mujeres a parir y somos violentadas tanto nuestros hijos como nosotras durante la escena del nacimiento. Así que lo que nos hemos propuesto con el observatorio es de alguna manera lograr que las voces de las mujeres dejen de ser como una anécdota y casos aislados, que es lo que sucede hoy en día, que parece más como hay mucha desinformación y también muy poco apoyo en relación a esta problemática. Entonces parece que hay mujeres a las que les sienta mal el parto, digamos, como que parece que somos anécdotas, y lo que nosotros queremos es de alguna manera visibilizar y generar datos, estadísticas y desde ese lugar recomendaciones para las instituciones y para políticas públicas para erradicar este tipo de violencia. Conversatorios AMARC llega a FM Las Chacras en la provincia de Córdoba. Este sábado 3 de octubre, desde las 18 horas, se realizará en FM Las Chacras AMARC Conversa, conversatorio abierto sobre el apoyo a la campaña nacional por el derecho a decidir y a la ley por el aborto seguro, legal y gratuito. La particularidad de nuestra radio es que nos juntamos con vecinas y vecinos del pueblo desde hace meses, profundizamos sobre el tema, trabajamos sobre el protocolo de atención integral para la interrupción legal del embarazo, y desde ya el hecho de reunirnos y laburar fue todo un aprendizaje y un logro para nuestra comunidad. Participarán de este conversatorio Lidia Surbrigen, de Socorro Rosa, socorristas en red, y personal profesional de la salud de Mina Clavero. Desde AMAR Argentina asumimos este compromiso, dándole batalla a este difícil tema para nuestra sociedad. Compartimos ahora nuestro spot de convocatoria. AMARC, Asociación de Radios Comunitarias, convoca. Los vecinos y vecinas tomamos la palabra. En el marco de la campaña nacional por la ley del aborto seguro, legal y gratuito, invitamos a toda la comunidad a una charla, debate en el espacio de la radio. Sábado 3 de octubre, desde las 18 horas, te invitamos a conversar. AMARC Conversa. Las muertes por aborto clandestino es un problema de todos, de mujeres y hombres. Lo que nadie dice, lo que está oculto, las clases sociales, las leyes, educación sexual, prevención. ¿Hablamos de esto en casa? ¡Sumate al debate! Informó para Informativo AMARC FM Las Chacras, en la búsqueda de la buena noticia. Informativo AMARC Argentina. contacto informativoamarc@gmail.com.